Mensajes que llegan. Gerardo Espíndola nos manda una foto de una casa con un mirador. Voy a hablar de la estancia de los miradores. Voy a hablar. No puedo reconocer el lugar. Para que me fije. A ver si vos ubicás. Ay, rompió es todo. Una es bestia, una bestia, se llevó todo. Mientras tanto, le cuento que si haces como el Capitán Bitancourt y rompes unos auriculares, puedes pasar por la ventanita en Sarabia Wilson Ferreira. Ahí vas a encontrar auriculares. Ayer, cuando fui a comprar mi tendedero de ropa, había un señor comprando una radio muy, muy linda, de dos pilas grandes, esa mediana. De dos pilas grandes. A su vez, también había otro señor comprando otra que tenía para poner Bluetooth. Y creo que se llevó unas luces. Van a hacer una partusa estos señores. Pero donde la compraron en Sarabia y Wilson Ferreira, en la ventanita. Mira, dice Gerardo Espíndola, manda la foto que es del... Estancia de los Miradores. Estancia de los Miradores. Punto 7. Trabajo para mi amigo... Ah, es cierto, antes de Freire Muerto. Conozco esa estancia. Esa tengo estancia una historia. Sí, capoñaba usted ahí, iba de noche. No, iba a comer asado. Sí, porque capoñaba de noche. Vamos sí, a no, volvía con lana entre los dientes. Trabajo para mi amigo Edgar, en esta casa pasan cosas. Sí, yo iba a comer asados ahí porque la arrendaba el padre de un amigo. Hace unos 20 años atrás. Bueno, allí en la zona lo conocían a usted como el caponero. Buenos días, muy bueno el programa. Más minutos o más días para el capitán, por favor. ¿Quién dice eso? Esa persona, excelente persona. ¿Quién dice eso? Por favor, yo le mando un saludo. Bueno, Cristina nos manda otro mensaje que dice: no sé si tienen idea de cuánto entretienen y la buena onda que emanan cada mañana. Nunca cambien. Buenos días y un abrazo. Excelente. Bueno, mensajes que reconfortan, la verdad, a pesar de tener a Capitán Bitancourt acá, es bastante, claro. La verdad, gracias. Levantan el rating conmigo. Gracias por hacerme más amena la mañana a mí. Gracias, sí, Cristina, por ese mensaje. Gracias. Muchísimas gracias. Esto es retroalimentarse. Claro, esto es Viva la Mañana también. Viva la Mañana, y ¿sabe qué? Le voy a contar los números. Por 091-684-983. Quien nos quiera mandar mensajes, como hizo Cristina, como hizo Gerardo, como hizo Graciela y tantos otros más, nos pueden hacer al 091-684-983. Y quien nos quiera llamar para contarnos alguna historia de estas fantabulosas, lo puede hacer al 4643-6687 y el Capitán Bitancourt los va a atender de la mejor manera. Y si él no puede atenderlo, los atiendo yo, que me encanta. Darwin Machado. A ver, meta la lengua para adentro para hablar, por favor. Porque me acordé, que Darwin Machado me espere a las 11:15, que la moto anda a los tirones. Bárbaro. Bueno, 870 nos manda un audio. Vamos a escucharlo, a ver qué dice. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Espero que todos estén bien y eso. Estoy escuchando el programa acá. Y para mí que es todo ilusiones. Bien, toda ilusión de la mente, del humano. Bien. Para mí no hay, solo que haya pruebas filmadas, que realmente se vea, que se tenga pruebas, ahí sí se podría decir que sí, que pueden haber fantasmas. Bueno, antes de seguir con el audio, yo no necesito pruebas, porque yo lo vi. O sea, las pruebas, ¿usted para quién serían? Que lo vio. Yo estoy de acuerdo con Lobo Solitario. Las pruebas serían para un tercero. Cuando uno tiene una experiencia, en primera persona, no necesita ninguna prueba. Bueno, nosotros con el Lobo Solitario necesitamos pruebas, que somos los terceros. Bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué dice el Lobo Solitario. Como que arrastran cadena y todas esas cosas. Yo la verdad que tengo 45 años y he andado por toditos lados, de noche, de día, pichín. Y todo. Bárbaro. Una vez me pareció, cuando viajaba, que viajé de noche en mi moto, que había otra moto que me estaba acompañando, pero una moto que no tenía nadie manejando. ¿Le pareció o así fue? Recuerdo esta historia. Eso fue todo una ilusión de la cabeza de si ves una moto... Por el mismo cansancio. Capaz que iba borracho el hombre. Pero para mí realmente no existe eso. Cansado. Bueno, está bien, es una si de no hay pruebas concretas que concreten realmente, bien, ¿eh? Por más que venga alguien y lo diga, porque vi un gato sin cabeza, un ejemplo, digo, yo no lo creo. Bueno, perfecto. Bueno, ahora, esta persona que mandó el audio, le hago una pregunta a él. ¿Él cree en Dios? Solo eso, que me diga sí o no. Bueno, también nos escribe acá este otro de los oyentes. Nos dice Natalia, el Museo de Melo tiene tremenda actividad paranormal. ¿Ya? Los funcionarios de ahí tienen 1000 historias que contar. Sí, hablamos de eso. Es cierto. Hablamos del museo. Sí, hay gente que trabajó ahí. Inclusive fui a recabar datos con alguien que trabajó en el museo. Y lo que me decía es que los compañeros no veían lo que él sí escuchaba y veía. En fin, a algunos les pasa y a otros no. Está escribiendo Lobo Solitario. Me gustaría saber la respuesta, si cree en Dios o no cree en Dios. Sí. Y después, de acuerdo a la respuesta, vamos a... mira. ¿Ya le escribí? Ah, creo que fue lo que dijiste recién, los funcionarios. Sí, exactamente, eso que lo comentaba Natalia. Bueno, prosiga nomás, Bittencourt, hacia adelante. Por favor. Sí, mira, contestó. La verdad, sí. O sea, yo pregunté si cree en Dios. Dios. Y sí, Dios es el creador y dio su vida por la humanidad. Ahora yo le pregunto, ¿tenés pruebas? No. Porque si no tenés pruebas... La prueba viviente sos vos. Si él no tiene... Vos sos parte de la humanidad que él creó, que el Señor Supremo creó. No. Vos sos la prueba. Así que yo te estoy contestando por Lobo Solitario. Bueno, Lobo Solitario, ¿tenés pruebas? ¿Viste a Dios? Yo tengo porque pruebas. Estamos en la misma postura. Si no tenés pruebas, mostrame las pruebas, yo te creo. Bueno, vamos a cambiar la postura porque me estoy acalambrando. Dale. Pues fíjate que tío, vos está liquidado. Bueno, y un sordo también. Bueno, te contesta Derwin Machado. Buenos días, que Bittencourt le ponga nafta a la moto y se le van todos los tirones. Abrazo. Vos sé que no, se la voy a llevar. No, Derwin, a las 11 y cuarto por ahí, aparezco con la moto. Ya fui a las 9 y algo, bueno, estaba. Capitán, sigamos con las historias, por favor. Sí, no, bueno, vos comentabas de lo que yo... publiqué en Facebook las historias de asesinatos. En tu barrio no es tan tranquilo. Era. O sea, es tranquilo, pero sabés que no era. Y bueno, yo empecé a recabar datos con gente del barrio, gente más grande, con gente de 80 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Bueno, y otros que cuentan historias que escucharon de sus padres y de sus abuelos. Yo conocí algunas de ellas. Y se dio la situación de que hubo 4 asesinatos en la Varela. En realidad hubieron más asesinatos en el barrio, ¿no? Pero 4 en particular que tienen en común 2 cosas. Yo me enteré por vos de esto. Claro, porque el último fue en el 2008-2009. Uh-huh. Y yo hablé de 4 asesinatos que tienen en común crímenes pasionales y con arma blanca. O sea, hombres celosos o... En un caso, quería reanudar una relación con una adolescente, un muchacho joven también, ya no quiso y él la apuñaló. Un caso muy comentado en 2008-2009, ocurrió una chiquilina que fallece llegando al hospital y que pidió ayuda en un comercio del barrio, ¿sí? En la Varela, casi Muñoz. Y después hay acontecimientos que ocurrieron en la década del 60, uno en 1966, otro a principios de los 70, otro en la década del 50. Imagínate, entonces va quedando olvidado, ¿viste? Y lo que más me llamó la atención es el crimen en un bar, Tacuarí Varela. Un hombre estaba enojado con otro, un tal Hijito Sosa, que estaba enojado con un tal Morales, Polaco Morales, por una cuestión también de mujeres, ¿no? Había un problema entre ellos de mujeres. Y fue a ese bar a matar a esa persona y terminó matando a otro. Se puso a jugar al billar, se calentó porque perdió, se jugaba por dinero y mató a otra persona. Y esta persona que es asesinada con 2 puñaladas, muere en la zanja de madrugada y estuvo tapado con diario hasta el mediodía. La policía lo fue a buscar a las 11:30 más o menos de la mañana. Pasó toda la noche ahí. Sí, no, pasó toda la madrugada, la mañana, tapado con diario. Me cuenta gente que iba a la escuela en esa época, año 1966, Que bueno, iban para la escuela uno y claro, con el viento los diarios empezaron a volar. Y el tipo estaba ahí todo ensangrentado, tiraron la zanja. Una impresión tremenda para los niños. Bueno, la verdad es que la historia gustó, tiene muchos me gusta. Uh-huh. Y varios la han compartido. Muy bien redactado. Sí. Con información precisa. Con mucha información. Sí, sí. Me llevó como 2 semanas o 3 recabar información. Inclusive de otros acontecimientos, de otros asesinatos que se dieron, pero que ya son en otras circunstancias, generalmente por mujeres, sobre todo porque esa era una zona de mucho prostíbulo, de mucho bar. Claro, hasta hace no mucho. Me dijo un amigo, era el sueño, el sueño era del este, ¿viste? Decimos problemas por mujeres. En realidad no es por mujeres, es por inseguridades de cada uno. Sí, bueno, crímenes pasionales. Bueno, dice el Lobo Solitario, la verdad no tengo pruebas y no lo vi jamás. Si él no creó el mundo, ¿quién lo creó a él? ¿Dios? ¿La Tierra se formó? Bueno, eso es para digno de un programa más. Sí. Evolución, creación. A mí no me miren. Yo soy uno que... A vos no te gusta. Que creo que la palabra de Dios, que es una palabra, un término muy católico. En otros cultos se le dice Jehová, Yahvé. ¿Yahvé qué? ¿Qué es lo que Yahvé, es? Yahvé. Está ahí. Yahvé ahí, el en hebreo. Pero Alá. Alá, para los musulmanes, Alá es Dios. Bueno, mira, llegan sugerencias para vos. El profe dice, buenos días, es para sugerirle al capitán si sabe o puede investigar sobre la zona de Arbolito. Tengo un amigo ahí, podemos ir cuando vos quieras. ¿Qué pasa en Arbolito? Subí por el camino hasta la cima, donde está la cruz, y uno de los amigos dijo que habían historias de que de noche ahí se escuchaban ruidos de batallas, choques de espadas y corridas de caballos. Ahí muere. Por la batalla de Arbolito. La ahí batalla muere Chiquito Sarabia. Mucha historia. Y ya voy a hablar de Chiquito Sarabia. Bueno. Buenos días a todos. A mí me pasó una vez que llegando de noche de un baile, y ahí al costado de mi cuarto había un pasillo, un corredor, y cuando me acuesto siento... ¿Qué pasó? Bueno, Antes que lo quito. Y siento 99-TAC. 99-TAC. Y me armé de coraje y salí a ver. Y al final era un 100 pies con una pata de palo. Ah, sí. Bueno, gracias, Diego. Bueno, gracias. Sí, esa en Arbolito podemos ir cuando quieras. Sí, bueno. Ahí muere el Chiquito Sarabia. A recabar audios. Sí, mirá. Ahí muere el Chiquito Sarabia. Y justamente hablando de Estancia de los Miradores, Gerardo Espíndola, mandó una foto, muy buena foto. Sí, escuché una historia. Sí, ruta 7 a 8 kilómetros de Fraile Muerto. Es una estancia que fue construida a mitad del siglo XIX por Ramón Mundo, que en esa época vivía en La Unión, que era una villa, ¿no? Ahora es un barrio, Montevideo. Y construyó tipo un castillo. Tiene dos miradores. Sí. Porque, claro, es una zona, en la parte alta. Entonces puedes ver hacia los cuatro puntos cardinales. Porque, claro, en las estancias... que están generalmente tienen sus historias, llegaban los indios y arrasaban, llegaban los bandidos y mataban, violaban, robaban. Entonces siempre apostaban a alguien en uno de esos miradores, que son dos. Está increíble la foto esta. Sí, sí, para avisar y para disparar también, y ¿no? Se ven las torres... Está chamuscada todavía. Con... Del incendio. Con las troneras. Sí, y está chamuscada del incendio porque en el año 1896 Aparicio Saravia habla con Chiquito. Época de revolución, 1896, ¿no? La última fue en 1904, pero Sarabia andaba metido en cuanta revolución. Los Sarabia andaban en cuanta revolución había en Uruguay y en Brasil. Y bueno, y Aparicio habla con su hermano Chiquito, que era grande, era grandote, por eso decían Chiquito, era el más alto de los Sarabia, que dice, bueno, anda a hablar con Justino Muniz y traerlo para nuestro bando. Porque Justino Muniz era un caudillo blanco, pero en esa época gobernaban los colorados. Lo nombraron jefe político de policía. O sea, era el jefe de policía y el intendente, digamos. Siendo blanco. Pero como era blanco y estaba trabajando para los colorados, para el gobierno colorado, Sarabia lo quería volver a traer A sus filas. Bueno, el Chiquito Sarabia con una barra van a ese lugar donde vivía Ramón Mundo y alquilaba una parte para la hija de Sarabia y para su yerno. Para la hija de Muniz, perdón, y para su yerno Zavala, que eran colorados. Entonces se armó un tole-tole, empezaron a dispararse, y los blancos tiraron ramas, estiraron madera, le tocaron fuego al lugar. Y muere uno de los hijos de Justino Muniz, segundo Muniz. Tenía 16 años y muere quemado. Estaba en una de las torres. Es la historia que yo vi. Bueno, escuchado. Y ahí Justino Muniz le jura matar a los Sarabia. Y a su vez, cuando se entera de esto Chiquito dice, bueno, yo voy a matar a Muniz. Y ahí en la batalla de Arbolito lo ve a Justino Muniz. Y arranca con 12 lanceros, Chiquito. Eran 13 contra un batallón de gubernamental. Incluso en un momento determinado, cuando arranca a rumbo a Muniz, le pega a un muchacho, a un soldado, dice, con vos no es la cosa, es con Muniz, ¿viste? Pero claro, iban con lanza, y ahí los colorados le tiran tres o cuatro... ¿Lanzazos? No, Con Winchester. Ah. ¿No es que tenían Winchester? Había mandó buscar Winchester a Estados Unidos el viejo Valle. José Valle y Ordóñez. Antes que continúes, te cuento. Si querés un auto seminuevo, la Esquina Motors le está entrando en stock de usados una Renault Sandero 1.6 nafta full, única dueña, con solo 27.000 kilómetros. Andá a buscarla y pagalo como quieras y encima con el tanque lleno. La Esquina Motors, cualquiera de los dos locales, Mata Esquina del Pilar y en Ejido entre Sarabia y Muniz. O si no, bajate la aplicación y ve qué hay de nuevo. Bueno, esa es la historia de la muerte de Chiquito, ahí en la zona de Arbolito. Así que si hay ruidos de, ¿qué decía? De, como de batallas, de galope. De batallas, de choques de espadas. Mirá. Corridas de a caballo. Mirá. Puede deberse a esta batalla, que en realidad no fue una batalla, donde muere Chiquito. Bueno, en esa estancia de Los Miradores, me tocó ir algunas veces a comer asado de noche. ¿Y es que iba a comer asado de noche a las estancias? Claro, porque... ¿Que eras caminante? No, bueno, tal, yo tengo un amigo que vivía ahí, de pronto invitaba a la barra y vamos, bien, a comer asado. Y volvíamos a las 3, 4 de la mañana para Melo. Porque claro, no está lejos. Pocos kilómetros, son 30 y tantos kilómetros, como mucho. No, bueno, es demasiado eso. Es un poquito menos, pero igual. Menos 26, ya sabemos 25. Que es un... Sí, es un... Bueno, ahí está la entrada, paso los carros, el hombre ahí no... Sí, la Laguna de Negro, la zona de Laguna de Negro. Bueno, está, la barra estaba haciendo el asado y yo fui a la cocina a buscar Coca-Cola y una ensalada, porque ya íbamos a empezar a comer. Y de pronto sentí un frío tremendo, un escalofrío, se me erizó la piel. Sentí ese frío, ¿no? tan particular, y como que algo pasó atrás mío. Y la verdad que me asusté. Y cuando miro, la barra estaba a una cuadra y pico, 150 metros más o menos del lugar. Y dije, no, yo acá, si vuelvo de nuevo, solo no vuelvo. Y ahí me fui, ¿viste? Y hablando con un amigo, él me dice, mira, yo estuve varias veces, me quedé ahí porque la madre trabajaba, la madre y el compañero de la madre. Dice, yo me quedé varias veces ahí, pero yo como no creo, dice, nunca escuché nada. ¿Viste esa famosa? Yo como no creo, nunca vi nada, nunca escuché nada. Pero la madre decía... La madre decía que se escuchaban ruidos, quejidos, como de dolor, ¿viste? Gritos. Y había gente que después, gente de Fraile Muerto, que nunca se quedaba de noche ahí. Si había tormenta o algo, ellos se volvían para Fraile Muerto. A mí lo que me pasó también, esa noche, que una de las noches que fui a comer asado, estaba toda la barra, yo no... Ya había dejado de tomar alcohol, ¿viste? Y estaba toda la barra pasada, ¿viste? 3, 4 de la mañana, ¿sabes cómo? Habíamos arrancado a las 9... Ajá. Y la barra empezó con la cerveza a las 9, a las 3, 4 de la mañana. Irrelevante. Sí, claro, ¿sabes? No es relevante. La barra estaba meta cumbia, con lo que a mí me gusta la cumbia, meta cumbia, bailando, todo ahí, ¿viste? Uh-huh. Y yo me fijaba en el perro. El perro pasó horas ladrando, enfurecido, ladrando hacia una de las torres, a uno de los miradores. Mirá. Y yo dije, este perro está viendo algo, ¿viste? Sí, es un lugar bastante especial. Se puede ir, es patrimonio histórico... Y se puede visitar, pero no se deja entrar porque ahí vive gente, ¿no? Bueno, podés ir, tenemos afuera. Pendiente. Sí. Posta del Chuy. Sí. Arbolito. Sí. Hay que ir. ¿Cuál más era? Bueno, el que habíamos hablado antes, sí. Lo descartamos porque no hay forma. Ojo, dijo María Isabel que va a hablar. Sí. Bueno. Sí. Para si podemos ir al. Bueno, a ese lugar. ¿Se puede decir o no? No. Donde pasaban películas. Vamos a la posta del Chuy, a la tardecita. Sí. Porque vamos a... Vos tenés programa a las 7, Nils. ¿A las 7? Sí, no tenés programa acá. A las 7. ¿Y siete. Este hombre en qué? No, ¿en qué mundo vive? ¿Qué pasó? ¿En qué mundo vive? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Continúe, por favor. No, diga, vos no tenés programa de música a las 7 de la tarde. ¿No tenés más? El programa paró en diciembre, capitán. Bueno, a mí me gusta el rock. ¿En qué mundo vive? Perdón, a mí me gusta el rock, entonces no escucho música electrónica, pero pensé que seguía con el programa. Ah, hablando de música electrónica, hoy a la noche en Mercado Gastronómico. Exacto. Una nueva era de jueves que se vienen con cambios. Está trabajando bien. Vamos a empezar a mudar cabezas. Hoy música electrónica, jueves que viene una noche de rock and roll. Muy bien, y si querés ir por ahí, querés verlos bien, pasá por Punto Óptica antes y conseguí tus lentes, tus armazones, tus cristales. Hablá con Ani, Ana y Victoria, cualquiera de ellas te van a asesorar para darte tu mejor punto de vista. Punto Óptica en Wilson Ferreira, a pasitos de Sarabia. Y en Mata, a pasitos de Del Pilar, Almendro Deco, con todo el mobiliario, ese vintage, ese estilo tan particular, donde el mueble parece antiguo, pero en realidad es muy moderno, con colores espectaculares. Cuadros, artículos para decorar el hogar, o tu consultorio, la sala de espera, donde más es menos, donde menos es más. Ahora sí, Almendro Deco. Si no lo ves ahí, habla con Cecilia y en cuestión de minutos te lo va a conseguir. Almendro Deco, Mata casi del Pilar. Dice María, en Aceguá investiguen que hay muchas cosas. Sí. ¿Tiene historias Aceguá? Un lugar energético, o sea, ¿sí? Negativo, ¿no? ¿Negativo? Sí. ¿Estás llamando de negativo a todos los acehuensenses? No, a la gente no, al lugar en sí. Yo siento mucha energía negativa ahí. Y me acuerdo que una vez iba para Valle, era de 5 o 6 de la mañana, de noche, y veo una siempre pelota de a pasto. A esa hora no hay ómnibus para Valle. Siempre en auto, siempre capoñado. Iba en auto. Traficando. Iba en auto. Al borde de lo lícito. No. Y veo una pelota de pasto enorme como en las películas de cowboy. Y en el pueblo ese digo, pero esto es increíble. Bueno, dice el polaco, en el mundo del capitán, todavía él sigue viendo de Calegrón. Claro. Vos te quedaste en el tiempo, capitán. Bueno, vamos redondeando, Capi, que queda poco tiempo. Pare que no me queda todavía. Sí. Mirá, el martes pasado fui a mirar el partido de Uruguay. Ajá. Con un mojeto. Nos importa en pila, sí. Sí, ¿no? Sigue adelante. Fui a mirar el partido de Uruguay. Esto tiene que ver que Perú son todos unos fantasmas. No, y justamente en las viviendas, en el patio de la vivienda de un amigo, da al Bosque Llanola. El Bosque Llanola tiene sus como historias. El tango, ¿viste? Sí, el tango aquel que dice, ya no la quiero más. Ya no la quiero más. Sí. Nah, bueno, pésimo. No sé yo. Pero vos sabés que le pregunto al hombre, no le quise preguntar sobre si había visto alguna cosa rara en el bosque. Pero che, ¿por qué siempre estás oscuro? A mí me pasa de que nunca vi nada en el bosque, pero muchas veces, el Bosque Llanola está... Hay dos bosques Llanola. No, pero este es el que está de frente al Liceo 3. Ese es uno. Sí, ¿cuál es el otro? Frente al cuartel, acá. De ese también voy a hablar. Voy a hablar de bosques ahora. Uh-huh. En el Bosque de Llanola, yo pasaba de noche, y es lúgubre, bueno, tétrico, oscuro. Ese bosque, antes estaban las canchitas de Imbe, donde íbamos a jugar al fútbol todos los fines de semana, y un día nosotros no habían vestuarios. Entonces cruzábamos la calle y nos vestíamos en el bosque. Uh-huh. Y un día... estábamos con el cuadro mío vistiéndonos y viene un padre corriendo y saca a todos los niños del bosque porque había una persona que se... ¿Ahorcada? Sí. ¡Qué increíble! Eso te años 80. Te iba a hablar porque... Me acuerdo clarito. Dos contactos que tengo, vieron gente ahorcada ahí. Sí, sí, sí. Y uno de ellos vio a dos que se ahorcaron en distintos momentos, no juntos los dos. Ese bosque es terrible. Sí, y me cuenta alguien hace tiempo... Que se pone de novio con una chiquilina, hace 20 años atrás, se pone de novio con una chiquilina de ese lugar, de esas viviendas, y una noche, cuando tenían que ir hacia la Barreiro, uh-huh. iban por el camino, ajá. Contra los árboles, iban contra las viviendas, y él preguntó, sí. Mirá, dice, lo que pasa que le ha ocurrido a algunos de la barra, que han sentido como sollozos desde la parte de los árboles. Lamento, sollozo, como algo de eso, ¿viste? Y bueno, está. Hay gente que dice que ahí pasan cosas raras. Después hay un lugar, acá en Melo, en la represa atrás de la 19 de abril, de la cancha 19 de abril. Cierto. Donde ha muerto mucha gente, sobre todo gente adolescente, gente joven. Porque hay unos fierros y hay unas piedras y hay gente que se tiraba y quedaban. Sí, se mataba. Inclusive un muchacho que jugaba al fútbol, un chiquilín de la selección juvenil. Que se tiró, golpeó la espalda y quedó inválido. Y bueno, y hay una barra que vive en esa zona, es el barrio García, y que se contaban historias de que aparecían en ese lugar, que lo hizo, que parecían cosas raras. Contaban los más veteranos y bueno, ellos empezaron a ir a ese lugar de noche. Y no pasaba nada. Y uno de ellos un día que estaba con la novia, ¿viste? Fueron para ese lado juntos. Dice que era invierno de noche, frío, y cuando volvían, no vieron nada, empezaron a sentir como que chapuceaban en el agua allí en la represa. Dice, la persona no puede ser porque es de noche, son las 12 de la noche, hace frío invierno, capaz que es un caballo, que no sé, un perro que se tiró en el agua. Ahí va, qué rilla. Y de pronto empezaron a sentir como risas. Y se sentíamos algo parecido a una risa, era algo raro, ¿viste? Y ahí nos empezamos a asustar. Y de pronto empezaron a sentir ruidos que ya eran como de auxilio, aunque no se entendía muy bien. Y bueno, no había nadie en el lugar, ¿no? Dicen que está. Obviamente, como ha muerto bastante, sobre todo adolescente, ¿no? Mucha claro, gente queda como un residuo. Queda el residuo, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Pero tal, es un lugar que está medio alejado. No es un lugar donde la gente pase, porque no es que hay calle por ahí ni nada. Uh-huh. Pero es un lugar bastante especial en ese sentido. Y en el bosque, el otro bosque que vos decís que es Llanola, que uh-huh. está enfrente de la brigada. Sí. Yo no sé si te pasa a vos. A mí me pasa que de noche me parece muy tétrico el lugar. Es tétrico. ¿Viste? Es tétrico. Y en ese bosque lo que se ha visto es ovnis. ¿En ese bosque? Sí. Generalmente, yo contaba, alguna vez conté acá, que los ovnis se los ve mucho en lugares donde hay corrientes de agua, donde hay bosque de eucaliptus y vías férreas. Por eso es muy común que se vea en el Parque Rivera, yo sé de casos que gente que ha visto por lo menos 3 o 4 casos de ovnis en el Parque Rivera, y en el mismo bosque, en el bosque, digamos, el Parque Zorrilla. Uh-huh. Pero sobre ese bosque había una barra que vio un ovni, y la hermana de un amigo vio una nave enorme, incluso le dice que era el típico plato volador, una mujer que no cree en eso, era el típico plato volador gris, con esa forma de plato volador, enorme, era del tamaño más o menos del bosque, y pasó por encima del bosque, se le veía las ventanitas a la nave, tenía ventanas, y dice que apenas, no hacía ruido y apenas estaba por encima de las viviendas de 3 o 4 pisos que hay, de 3 o 4 plantas. Sí. Y bueno, se pegó un susto de barro a una mujer que no cree en eso y se metió para dentro de la casa. Pero también una barra que va, viste, a tomar algo de noche, han tenido alguna de esas experiencias, pero con ovnis en ese lugar. Es bastante tétrico, yo la verdad que de noche me llama la atención, es muy oscuro, es feo ese lugar. Muy bien. Bueno, vamos redondeando entonces, no, capitán. No, queda la última. ¿No? ¿Tenés la última? Sí, pero bueno, si tenemos quiere, que cumplir con tandas publicitarias y demás. Uh-huh. Ah, pero la última, un amigo me dice, qué raro que no hablaste de la mujer de blanco que se aparece en las márgenes del convento. ¿En las márgenes del convento? ¿A qué altura? Es lo que yo tengo que preguntarle, si es en la parte de la Virgencita, si es más rumbo al bosque en sí, ¿viste? Porque ahí hay gente que de noche va a correr. Yo he pasado de noche por ahí. Hay gente que va a correr al Paseo de la India, que va a caminar. Y yo no conozco esa historia. Dice que es una mujer de blanco que se apersona a la gente. Me lo dice un policía. Supuestamente no. No. Si es un policía, alguien, mira. Si es un policía, puede haber dado el caso de que alguien fue, hizo, no sé si una denuncia o se fue a la comisaría y dijo, mirá, a mí me pasó esto. Tengo que investigar. Una mujer de blanco que se apersona a la gente en las márgenes del convento. Pero no sé en qué parte, ¿viste? ¿Y qué hace? ¿Te manguea o...? Un peso para el vino, amigo. Amigo, un peso para el vino. Bueno, pero voy a investigar esto. Bueno. Voy a investigar esto. Bueno, te lo llevas de tarea domiciliaria. Sí, pero el jueves vamos a arrancar con otra cosa. Porque ya 3 jueves hablando de... Bueno, ¿de qué querés hablar? Y no, voy a ver. ¿Evolución o creación querés? ¿La Tierra? No sé, vamos a ver. ¿Es plana, chata, es un huevo? Ya hablamos de eso. ¿Sí? Pero ya hablábamos, y tuve una discusión bárbara con vos, porque vos decías que la Tierra es plana. Vos decís que la Tierra es plana. Sí, claro. ¿No te olvidaste que tuvimos una discusión bárbara acá en el programa? No me acuerdo. Hice un programa sobre las eso. Las cosas que no son importantes no las juzgo. Bueno, las hacemos. Bacanudo, tipo, bacanudo conmigo. Claro, no fue un problema. Derwin, ya mismo barraco, estos tipos están insoportables, ya mismo barraco con la moto que anda a los tirones. Capitán, nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene. Perfecto.